Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 20 de enero. La Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPIEL, ha hecho pública la tabla salarial para este año 2021 firmada el pasado lunes. ASOPIEL, a través de una nota de prensa, recuerda que el convenio provincial de piel marroquinería de la provincia de Cádiz 2020-2022, firmado en el mes de noviembre, recoge en su artículo 12, párrafo 2, una subida salarial para este año 2021 de un 1,50% sobre el IPC de 2020, o este porcentaje en caso de IPC negativo. Una vez que se ha publicado el IPC de 2020 y este ha resultado ser negativo, menos 0,5%, el porcentaje a aplicar sobre la tabla salarial de 2020 para 2021 es de 1,5%. Con dicho dato se ha procedido al cálculo de las nuevas tablas salariales para 2021 que han sido consensuadas y firmadas con los sindicatos. Desde la Asociación de Empresarios se informa que una copia de las mismas ha sido enviada a cada uno de sus asociados, a la Asociación de Prado del Rey y a todos los asesores laborales de los que tienen el contacto, con el ruego de que sean aplicadas ya en este mes de enero al objeto de evitar posibles diferencias salariales. Además, en dicho texto, en los anexos 1 y 2, se definen y especifican las clasificaciones profesionales, desglosándolas por grupos profesionales, categoría y nivel retributivo. No obstante, para hacer más fácil su entendimiento, se ha preparado una tabla informativa en donde se recogen esas categorías profesionales y sus equivalentes salarios actualizados. Estas tablas se pueden consultar en las redes sociales de Radio Ubrique, junto con el texto íntegro del nuevo convenio facilitado por la Asociación de Empresarios. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del comercio local. Bajo el lema Feliz Día de los Enamorados, se anima a consumir en las pastelerías y confiterías ubriqueñas y así conseguir una de las 18 tartas de San Valentín que se van a sortear el próximo 11 de febrero. Para participar hay que realizar una fotografía original, divertida y creativa con un dulce adquirido en alguna de las pastelerías locales. La imagen se debe subir a la red social Facebook con el hashtag UbriqueLove o Ubrique San Valentín. En esta iniciativa de comercio colaboran las pastelerías Ana de Consuelo, Ubrique con Arte, La Nave, Las Palmeras, Rosy y Pan y Chocolate. Y esto no se puede parar sin que seguimos continuando haciendo campaña. En este caso, pues vamos a hacer este año desde la Delegación de Comercio pues la de la campaña de Día de los Enamorados, que tanto aceptación ha tenido siempre esa campaña por parte de nuestros ciudadanos y con claro está con la colaboración de toda la pastelería, confitería, como tú bien has dicho, de Ubrique, y entonces pues hemos decidido que las circunstancias no son las más idóneas, pero también hay que darle un toque también diferente a esta situación, y así que hemos decidido que hay que hacerla. Como ahí hemos, en ocasión Radio Ubrique, hemos hecho siempre lo que ha sido el sorteo, que has comprobado que siempre ha tenido muy buena aceptación, y porque hemos decidido que por qué no, aunque como te he dicho no estamos en los mejores momentos, pero hay que hacer algo también aparte para confitería y otros sectores que a continuación tendremos que hacer, pero en este caso pues también para los ciudadanos darle también un poquito de alegría y que sea algo diferente también, porque hay que dar un cambio también sobre todo a lo que es a las personas de toda la confitería pastelería, como él en este caso pues Consuelo, Ana la de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, La Palmera, Rosy y Pan y Chocolate, que este año se incorpora una nueva que es pastelería, perdón, panadería confitería. Premios son las 18 tartas acompañadas con una botellita de vino que también se va a hacer, como te has dicho, es el mismo premio que en otras campañas anteriores de San Valentín. Igual que todos los años, como bien te he dicho, pues este año también igual la confitería, pastelería también colaboran en esta campaña. Este año, como bien sabemos todos, está todo tan diferente, pues también tenemos que cambiar lo que era la manera de participar las personas. Entonces hemos decidido no colocar ninguna de estas pastelerías, panadería, confitería,

deberían de notificarlo y no lo hacen. Entonces, claro, te quedas un poquito chocado cuando llega el momento y dices, no, es que aquí pasa esto. Y te dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que estar varias personas de baja o varias compañeras de baja, mientras que nos hacen las pruebas PCR para ver si me contagia con el mío que llevamos. Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique, con 26 casos confirmados en los últimos 14 días y 14 casos en los últimos 7 días. Por todo ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta 156,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que no implica de momento nuevas restricciones para nuestra localidad. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.